Esto es Jamaica 2008. El himno, el psycho en los platos, en los aparatos. Yeye representando. Nena, no me digas que merece la pena dejar fluir todo ese odio por tus venas. Joder, eso te atrofia, ¿en qué estás envuelta? Tengo la garantía de que eres más negativa que neutra. Entra, entra entre tus montañas y mira, mira más allá de tus entrañas. Y piensa, piensa que aún me amas, que las mañanas sin tu corazoncito no son nada. Estará por ahí solito, te dice una corazonada. Pues pava, todo se acaba y a mí me la suda, porque esencia sigue escondida y parece muda. Por una altura sin mesura, desmesurada, sin cordura, sin cobertura, en la llanura me encuentro. No me busquéis por ahí fuera, estoy viajando por dentro. Aún estando lejos os protejo, hago viejo al tiempo. Hoy por hoy nada es mi argumento, tan solo un momento monumental, junto al hombre de los minutos de silencio, junto al psycho, describiendo el escape de esta jungla de cristal entre el cemento. En el micro te comento que no encontré la respuesta, que me perdí en el laberinto, pero por instinto di con la puerta y me largué. No alardeé sin sentimiento y guardé la energía, alargué la alegría de mi ser. Abandona, persona, tú no solucionas nada al creer que debería ponerme a correr. Si ya me pregunté qué pensaría Víctor de todo esto, pregunté sí por el reencuentro. Mientras un segmento de mí le decía al viento que admira mi valentía y mi ordinaria forma de mirar planos fuera de lo manifestado, o más bien dentro. Infestado me lavo, elimino lo malo, inhalo talento, entro y salgo. Piensan que no valgo, piensan que son un talgo y que me pasan por encima, pero en el tatami mimo a la rima. Rimo, cuando estoy en la tarima se giñan. Hazlo por ti, haz lo posible por lograr lo imposible, dime que sí, que sobre el ritmo soy el himno, el capitán planeta, el hombre invisible tocándole las tetas a tu novia que se agobia con las ruletas de esta noria. Lo impensable, que todo lo que hable sea el cable que me conecte con la gloria. Impredecible, incalculable, que todo lo que hable sea el cable que me conecte con lo grande. Impredecible, incalculable, que todo lo que hable ya se expande como el plan B ante mi gigante glande. Hijo, nunca es tarde, la putada es que seas hijo de Flanders y vayas tan de malo, y vayas tan del palo. ¿Quieres mi nombre? Te lo regalo, chavalote, el hipnote te mete el palo. Tonto el culo y el pirulo de café en tu boca. Sentado en el sofá, tu puta va a hacer la loca. ¿Qué? Te me pulo, intuyo que anulo tu orgullo, lo destruyo, fluyo y no sé. La amenacé, no oiga, la avisé, porque traen más movidas, traen más asuntos, traen más problemas que hay que solucionar juntos. ¿Estáis viendo lo que estáis haciendo? Solo pregunto, porque estoy a punto de mandarlo toda la mierda, de mandar a tomar por el culo a esos cerdos y a esas cerdas. Así que disfruta de todo esto y ni puto caso al resto, porque esto es el secuestro de vuestro pensar más honesto. Sé que acierto, en mi desierto ya hay un concierto en cesto. Me divierto sin presupuesto, me ando fuera del tiesto, todo puesto, protesto, pero ahora me rindo y me voy a tomar el fresco. ¿Era esto lo que queríais? Solo pregunto, joder, es que sois toyacos y...